Desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Te invito a que durante los próximos 60 minutos te desconectes de tu ego, despiertes tu conciencia y recuerdes que no eres cuerpo, sino alma. Bienvenidos al programa Una Luz en la Oscuridad, con su guía Diana Turner. Hola, muy buenas tardes. Es un gustazazazazo estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias a todas las personas que me escribieron el año pasado, en el 2013, por la meditación que hicimos el 12-12-12, por todas las oraciones y la cadena de amor que hicimos el día 21. Y bueno, por el programa de radio también, Una Luz en la Oscuridad, que hicimos para ustedes el día primero, que fue pregrabado. Y que estuvo conmigo, como siempre, Lorna. Hola, Lorna, ¿cómo estás? Hola, Diana. Oye, pues muy bien, muy contenta, y sobre todo porque ya estamos arrancando este año y con temas que nos traes extraordinariamente hermosos. Claro, por supuesto. Fíjate que la verdad es de que estoy muy contenta porque, bueno, ya sabes que en nuestro programa del primero de enero del 2013, pues fue pregrabado, pero claro, con todas las ganas. Y claro que con toda esa visión de que sabíamos que todo iba a estar bien, que no iba a haber una catástrofe, que no iba a ser el fin del mundo, que nos estábamos haciendo las muertas, era muy diferente. Eso es claro. Ese es otro rollo, ¿no? Pero realmente, pues sí, muy agradecida. Estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida con la vida, muy agradecida con todo, en verdad, con todo, porque me siento bendecida, me siento llena de salud, me siento llena de amor. Toda la gente, la verdad, que me sigue en Facebook, en Twitter, que me escribe a mi correo electrónico, la verdad es que he recibido tantas bendiciones, tanto amor, que de verdad quiero decirle a todos los que nos escuchan, muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes. Y ¿sabes qué, Lorna? Vamos a comenzar, que sea nuestro primer programa del año, independientemente que el día primero tuvimos nuestro programa pregrabado, sí, que sea nuestro primer programa con algo muy hermoso, con la energía angelical. He hablado en muchos programas anteriores, tanto en mi programa como en el tuyo, también, Lorna, sí, que de los ángeles, de la energía angélica, de qué es lo que significan, de dónde vienen, quiénes son, cómo son, por qué nos interesa saber tanto de ellos. Bueno, en fin, hemos hablado mucho de ellos, pero hoy vamos a hablar de algo muy bonito. Vamos a hablar de los siete rayos divinos, de los arcángeles y los siete rayos divinos. ¿Por qué quise hacer este programa así? Porque bueno, acuérdense que ya estamos en la vibración de oro, en la época de oro. Ya dejamos la época de hierro, que estuvimos mucho tiempo con ella. Vuelvo a repetirlo, la época de hierro era donde más separados de Dios estábamos, donde era una cuestión de locos creer que existe Dios, los ángeles, la divinidad, el amor, la buena vibra. Eso así como que, ay, hippie loco, hazte para allá, eso no existe, ¿no? Pero bueno, ya ahorita estamos, porque esto era mental y la mente divide, la mente es el ego, nos regía mucho la mente. Ahorita nos va a regir mucho nuestro corazón, nuestro cuarto chakra, que es el corazón, el prana, el aliento vital, donde realmente rige el arcángel Rafael, porque el cuarto chakra es un color verde, y el color verde es del arcángel Rafael. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos en una era de sanación. Ya estamos en una era de sanar nuestros pensamientos, de sanar nuestros sentimientos, de sanar nuestro cuerpo físico, de sanar nuestras palabras, de sanar nuestros actos, e incluso también vamos a sanar lo que escuchemos, a sanar lo que entendamos, porque ya vamos a dejar de especular, porque eso de especular y el de es que yo creía, es que yo sentía, es que yo pensé, Eso ya tiene que acabarse, porque nadie puede creer por otra, nadie puede sentir por otra persona y nadie podemos pensar por otra persona, porque yo les pongo un ejemplo que les da mucha risa, pero es literal. A ver, cuando estamos en un restaurante todos o en cualquier otro lugar y que dice una chica o un chico, a ver, ahorita vengo, voy al baño, ni modo que tú le dices, ay, ay, haces el baño por mí, por favor, para evitarme la fatiga, ¿no? Pues claro que no, y se oye de chiste, pero es real. Así como nadie puede hacer pipí por nosotros, literal, por favor, entiendan que nadie puede pensar como nosotros queremos que piense, o como nosotros queremos que sea, o es que yo así amo y así es como tú debes de amarme. Cada quien, disculpe por el ruido, pero bueno, acuérdense que yo estoy en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y Lorna está en México, y estamos transmitiendo desde Viescar, y pues siempre van a oír ruidos extraños, porque estoy en mi hogar, y no estoy en un estudio de radio como Lorna. Pero bueno. Ah, bueno, y déjame decirte que ya te mandó saludos Alexis. Ay, Alexis, mi vida, él estuvo conmigo el 12-12, en la meditación, muchas gracias. Gracias, Alexis, por estar con esa energía tan, tan amorosa. Espero que vayas ahora en la meditación de luna llena, que la vamos a tener el día 25, empieza entre el 25, 26 y 27, la energía de la luna llena de enero, y vamos a estar a las 9 de la noche en Casa Tonali, y voy a estar dirigiendo la meditación de luna llena, y para darle la bienvenida a la primera luna llena del mes de enero, y así consecutivamente estar con todas las lunas llenas y recibir la energía. Entonces, bueno, pues es muy importante que nosotros nos conozcamos los siete rayos divinos. ¿Por qué? Porque ya no estamos como el loco hippie, ya lo había dicho, ahora sí estamos con la conciencia divina abierta, ahora sí estamos con nuestro corazón completamente a todo su resplandor de amor, de compasión y de humildad. Y humildad no quiere decir pobreza, y compasión no quiere decir lástima, ¿ok? Y amor tampoco quiere decir que andes abrazando y usando a todo mundo, y si es así, pues era lo que te tocaba, ¿no? Pero bueno, la humildad, pues la humildad viene desde el amor realmente. De veras, tener esa humildad de agradecer, a abrir el corazón a la humildad para que te deje sentir la divinidad, para que te deje sentir la gloria y el poder de los ángeles, de Dios, del universo. Acuérdense que somos unificación y estamos ahorita en esta era de unificación, ¿ok? Y yo quiero que sepan que Dios se manifiesta a través de todos los rayos que la divinidad contiene. Dios es la luz de cada uno de los rayos que se componen con aspecto a Él. Y como existen siete rayos, podemos invocar la cualidad divina de cada color o de cada llama en cada arcángel. Que eso es lo interesante, porque cada arcángel representa un rayo divino. Cada día de la semana recibe la influencia del color del rayo correspondiente. Y yo quiero que tomen nota a todas las personas que nos están escuchando, para que puedan disfrutar de esa virtud, porque es una virtud que entrega los arcángeles a cada día de la semana. Y ojo, no quiero decir con esto, porque ahorita van a ver, cada día tiene su color, cada día tiene su arcángel y cada día tiene su virtud, pero no quiere decir que si estoy ahorita en martes y yo quisiera invocar a Rafael, que es del jueves, no lo voy a poder invocar hasta que me espere el jueves. Eso no, por favor. Tú puedes invocar a los arcángeles todos los días, a todas horas, en el momento, circunstancia, situación y necesidad que tengas. Lo que sí quiere decir es que tienen su día y tienen su color, pero también pueden manifestar su grandioso amor y su angélica energía en cualquier día de la semana, ¿ok? Y yo quiero que sepan que el día domingo es del rayo azul, y el rayo azul está conferido al arcángel Micael, que es en hebreo, o Miguel. Y la virtud que tiene el rayo azul es la voluntad, fe y poder. Hay que invocar este rayo para estimular la fe, para pedir protección y para lograr fortaleza. Y yo quiero compartirles el decreto del rayo azul del arcángel Micael. Yo soy rayo azul. yo soy la voluntad de Dios. Yo soy voluntad. Yo soy fuerza de voluntad para hacer todo lo que me propongo. Yo soy fe. Yo soy desarrollando la fe. Yo soy protección. Invoco al amadísimo arcángel Micael para que con su espada flamígera de fuego azul corte y libere, corte y libere, corte y libere cualquier apariencia de apego, cualquier apariencia de atadura, cualquier apariencia de pensamiento negativo, cualquier apariencia de todo ilusorio o inferior a lo divino, cualquier apariencia de duda, y me proteja a mí y a mis seres queridos. Yo soy protección para, y aquí puedes poner un entre paréntesis y nombrar a tus seres queridos o a la persona que quieras que tenga la protección, y luego terminas diciendo: gracias, rayo azul, gracias, arcángel Micael. ¿Te fijas qué bonito es saber, Lorna, un decreto y la virtud que entrega esta divinidad del rayo azul? Así es, Diana, y sobre todo haciéndolo con toda la intención, con todo el amor, con toda la fe. Esa es una parte muy, muy importante, que cuando lo digamos, cuando lo pensemos, venga, ahora sí que se va a oír muy, muy cursi, Diana, pero que venga desde el fondo de nuestro corazón. Ah, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera humildad, Lorna. Es realmente estar humildes, es realmente abrir nuestro corazón sin orgullo, sin división, sin duda, y realmente sentir la divinidad en nosotros. Y cuando realmente nosotros, por ejemplo, el día que sea de la semana, por ejemplo, hoy martes, que es del arcángel Chamuel o Samuel, que es de él, es el arcángel del amor y no del amor del hombre. Ahorita que vaya con el martes les voy a decir de qué se trata esto del amor. Entonces, fíjate, el lunes es del rayo dorado, del arcángel Jofiel. Y la virtud que entrega el rayo dorado o Jofiel es inteligencia, iluminación, sabiduría. Invócalo para desarrollar la intuición y despertar el Cristo interno, para el despertar de la conciencia. ¡Qué interesante! Y el decreto es: yo soy rayo dorado, yo soy inteligencia de Dios, yo soy pensando y actuando inteligentemente con la inteligencia de Dios mismo, yo soy intuición, yo soy desarrollando la intuición, la reconozco y actúo en base a ella, yo soy iluminación, yo soy sabiduría. Gracias, arcángel Jofiel, gracias, rayo dorado. Fíjate nada más. El querer ser iluminación, el querer despertar el Cristo interno, ¡qué maravilla! El realmente saber que nuestro cuerpo es nuestro templo y nuestro corazón es el altar. Y en el altar de nuestro corazón existe Dios, está nuestro Cristo interno, está la verdadera evolución, la verdadera iluminación y la verdadera conciencia. Eso es algo realmente maravilloso, Lorna. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que eres divinidad. Esa es una realidad. Entonces, martes, rayo rosa, arcángel Chamuel o Samuel. Puedes mencionarlo de cualquier nombre, es el mismo arcángel. La virtud, amor divino, cohesión magnética. Lo invocamos para desarrollar el amor compasivo, para perdonar, para atraer por cohesión magnética lo que nos corresponde por derecho de conciencia, para encontrar cosas perdidas y para ayudar a los animalitos. O sea, también no hay que olvidarnos del reino animal, no hay que olvidarnos del reino vegetal y no hay que olvidarnos del reino mineral. El arcángel Chamuel o Samuel es el arcángel que realmente está conferido para entregarnos el amor, Y ojo, mucha gente se confunde, dice, ah, el amor, pareja, órale, que venga Chamuel para que me dé la pareja y el príncipe azul o la reina que necesito. Sí. No, no, no, no, no, no, no, es algo más profundo. Acuérdense que el amor no es un sentimiento, el amor es una energía, el amor es la más alta vibración que existe y la más alta vibración es Dios, es el amor verdadero, Dios, esta vibración tan alta. Entonces, ¿qué hace el rayo rosa? Te trae el amor divino, el amor para que realmente sientas el amor de Dios y tú el amor hacia Dios y sientas el amor realmente que eres, porque eres creación del amor, eres creación de la divinidad, por lo tanto eres la divinidad manifestada en amor y en cuerpo, mente y sentimiento. Eres la cuestión magnética que por derecho y decreto propio te corresponde todo que el universo te pueda dar. Es cosa de que lo pidas con amor y lo sientas con amor para que realmente se manifieste en tu vida. Ese es el verdadero amor, ese amor compasivo, ese amor real que siento por mí. Y como me veo con amor, voy a ver a las personas con amor. Y así como sé que soy un Dios, voy a ver a las personas como un Dios. Eso es la compasión. El decreto es este. Yo soy rayo rosa. Yo soy desarrollando el amor divino. Yo soy amor divino. Yo soy amor compasivo. Yo soy rayo rosa para todos los animalitos del planeta. Yo soy cuestión magnética para atraer, y ahí pones un anteparéntesis, y te pones a decir todo lo que quieras que atraer en tu vida, y después dices, en armonía perfecta y de acuerdo al plan de Dios, en felicidad y alegría. Yo soy felicidad, yo soy alegría, yo soy plena en amor. Gracias, Arcángel Chamuel, gracias, Rayo Rosa. Esto es algo muy bonito porque en verdad es cuando empiezas ya a pedir con conciencia, cuando ya empiezas a ponerle la intención a las cosas y es cuando ya creas esa experiencia y entonces se manifiesta el milagro realmente. El día miércoles, Rayo Blanco es el Arcángel Gabriel. ¿Qué virtud trae el Arcángel Gabriel? Bueno, este arcángel, híjole, es un arcángel grandísimo, porque mira, trae la virtud de la ascensión en la luz, la pureza, paz para elevar tu conciencia por encima de un plano denso, para ascender al corazón central de Dios, todo lo, o sea, para transmutar y liberarte, y también trae la verdad, y trae también el apoyo. ¿Por qué? Porque si bien sabemos, el arcángel Gabriel fue el que se le presentó a María para decirle, yo te voy a entregar la fuerza y te voy a entregar el amor y te voy a entregar la luz y la paz porque vas a ser la madre del Maestro Ascendido Jesús. Entonces, imagínate qué gran poder tiene este arcángel como para que aunque todo mundo se ría de ti y aunque todo mundo no te crea y aunque todo mundo diga que no es verdad lo que estás diciendo, aquí estoy yo para entregarte esa paz. Aquí estoy yo para entregarte esa luz. Aquí estoy yo por encima del plano denso y que pueda ascender tu corazón a través del corazón de Dios. Es una verdadera virtud la que trae el arcángel Gabriel. Y el decreto es, yo soy rayo blanco, yo soy ascensión en la luz. Yo soy ascendido, ascendido, ascendido al corazón central de Dios. Todo lo transmutado y lo libero. Yo soy elevando mi conciencia por encima del plano denso. Yo soy elevando mi conciencia por encima de las dificultades. Yo soy pureza, yo soy bondad. Gracias, Arcángel Gabriel. Gracias, Rayo Blanco. Entonces, bueno, pues ya estamos en miércoles. Ahora nos vamos a pasar al jueves, que el jueves es también un arcángel. Bueno, todos los arcángeles son poderosos, no hay uno más ni uno menos porque no existe la competencia. Nosotros los seres humanos somos los únicos que estamos con la competencia a todo lo que da, pero la competencia no existe. Cada quien tiene su función, cada quien tiene su virtud y cada quien tiene ese amor para entregarnos a nosotros. pero obviamente sí tenemos que estar como que bien atentos a ver qué función trae los arcángeles, aunque todos los arcángeles te van a entregar todo, pero siempre va a haber una fuerza específica en la virtud. Y el arcángel Rafael, que es en jueves, trae el rayo verde. Y el rayo verde, la virtud, es la verdad, salud, vida. Invócalo cuando necesites salud y vida, para ver la verdad en todo y para manifestar la verdad y la vida en todo. También es la resurrección y la vida. El decreto del arcángel Rafael es: yo soy rayo verde. Yo soy viendo la verdad en todo momento. Yo soy verdad. Yo soy vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy trabajando por la vida. Yo soy vida. Yo soy salud. Yo soy en perfecta salud física, mental y sentimental. Gracias, Arcángel Rafael. Gracias, Rayo Verde. El Arcángel Rafael es el arcángel que está conferido para el cuidado del planeta Tierra y para proteger y sanar el plano el mineral, el vegetal, el animal y el humano. Él está conferido para cuidarnos a todos, simplemente la madre tierra, la naturaleza, todo lo que tenga vida. El arcángel Rafael le va a entregar sanación. También los doctores, enfermeras, se encomiendan mucho con el arcángel Rafael, porque el arcángel es realmente el que les entrega la fuerza a los doctores, el que les entrega la fuerza a la medicina. Es el arcángel de la salud 100%. El día viernes es del rayo oro rubí del arcángel Uriel. El rayo oro rubí puede ser rojo o naranja. Y la virtud que tiene Uriel es la prosperidad, el suministro, la tranquilidad, paz. Invócalo siempre que necesites prosperidad en cualquier ámbito de tu vida, y también para tranquilizarte a ti y a otros. El arcángel Uriel es el arcángel, no sé si se acuerdan los que me están escuchando, y que les doy las gracias que pues siempre estén en mi programa Una Luz en la Oscuridad, que una vez tuvimos un programa de una meditación que era la reconciliación con el dinero, Lorna, ¿sí te acuerdas? Sí, por supuesto. Y en la reconciliación del dinero trabajábamos con Uriel. ¿Por qué Uriel? Aquí yo lo estoy diciendo en la virtud. En la virtud, Uriel es la prosperidad, es el suministro, es el que tranquiliza, el que te entrega también paz. Entonces, el arcángel Uriel también tiene mucho que ver con el primer chakra. El primer chakra es el chakra raíz, el que hace conexión con la tierra, el que literal te pone los pies en la tierra. Y es la tierra que da, la tierra da la abundancia, es la que provee, es la madre tierra águia. Entonces Uriel tiene mucho que ver con este primer chakra, porque el primer chakra, cuando no está bien alineado, es cuando padecemos miedo, cuando padecemos pobreza y miseria, y cuando no tenemos tranquilidad. Y Uriel es el que nos entrega todo esto. Ahora, su decreto: yo soy rayo oro rubí. Yo soy prosperidad, yo soy abundancia, yo soy la riqueza de Dios. La naturaleza lo contiene todo, yo lo contengo todo, porque soy hija de la naturaleza, o bien ponerle hijo de la naturaleza. Yo soy, me sostiene, yo soy, me suministra, yo soy, me provee de todo lo que necesito para vivir feliz. Yo soy paz, yo soy tranquilidad. Gracias, Arcángel Uriel. Gracias, Rayo Oro Rubí. Y luego, para terminar, es el sábado. El sábado es un arcángel también de mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el arcángel Zadkiel es el que trae el rayo violeta. Y el rayo violeta es un rayo súper poderoso. Porque la virtud del rayo violeta es la transmutación, la trascendencia, el cambio, la transformación, libertad, perdón, para disolver y transmutar cualquier energía mal calificada, para liberarse de ataduras de cualquier clase, para desapegarse. El arcángel Zadkiel te entrega plenamente la virtud del amoroso perdón, de la compasión también. Es el rayo violeta transmuta y trasciende todo negativo a positivo. Y el decreto del rayo violeta es: yo soy llama violeta, yo soy transmutación, yo soy libertad en la luz, yo soy libre, yo soy libre. Yo soy transmutando y disolviendo al instante cualquier apariencia de negatividad, cualquier cosa que no sea igual a la verdad de Dios. Yo soy perdón, yo perdono y me perdono. Gracias, Arcángel Zadkiel, gracias, Rayo Violeta. Entonces, fíjense muy bien, para armonizarnos con la radiación de cada día, podemos utilizar el color del rayo correspondiente. Hay gente que, bueno, los domingos se viste de azul, los lunes se viste como de amarillito o dorado, los martes se viste de rosa, los miércoles de blanco, los jueves de verde, los viernes de oro rubí o rojo o naranja y los sábados de morado. Siempre encontraremos un aspecto de Dios que se adapte a suplir nuestras necesidades, y al invocar la cualidad divina podrás visualizar con tus ojos espirituales el color de la llama de la virtud de Dios que invocas. Recuérdalo, que en verdad, si tú tienes la intención y el amor para invocar estos rayos, vas a ver manifestado su amor, Lorna. En verdad es algo increíble cuando tú tienes toda la intención, cuando tú realmente, acuérdense que yo siempre, casi no todos los martes en mi programa les recuerdo, pero bueno, hoy es un buen momento para recordar. Hay que estar alineados. ¿Y qué es la alineación? Es pensar lo mismo, sentir lo mismo y exteriorizar lo mismo. Muchas veces de nosotros decimos no y por dentro queríamos que sí, y luego empezamos a pensar, ay, ¿por qué dije no? Y si sí, y ya nos hicimos bolas y ya no estamos alineados. Entonces, si yo realmente pienso, siento y digo lo mismo, voy a estar plenamente alineado con el universo, fortalecido, sostenido y establecido, y voy a poder manifestar los milagros en mi vida. Eso es una realidad, Lorna. ¿Tenemos algún saludo? Pues tenemos por acá a esta Little Burnett que nos está mandando saludos, Eugenia también, Alexis, y hay más personas conectadas, nada más que aún no nos mandan su nombre. También está María Milagros. Ah, mira, Lili Burnett, un abrazo, amiga, ya no te vi ahora que fui a México. Siempre estamos así, que nos vemos y no nos vemos, caray. Pero ah, perdón, bueno. Oscar Alejandro también. Alejandro, un saludo también. ¿Quién me dijiste? Por favor, no quiero... Eugenia. Eugenia, un beso, un saludo. Y pues bueno, yo quiero que las personas que nos están escuchando, a ver si me pueden contar alguna experiencia de ángeles y de sus rayos divinos, o si tienen alguna duda, con gusto se los puedo decir. La energía angélica es una energía realmente divina, es una energía realmente de mucho amor, de mucha compasión. Los siete rayos divinos se dice que son los siete colores del corazón central de Dios. Son todas las virtudes que la divinidad entrega y que pone a sus arcángeles para que las entreguen a este hermoso planeta que es nuestro planeta, y las entreguen a sus seres divinos que somos nosotros, porque realmente somos divinos, porque somos hechos plenos de la divinidad. Y cuando realmente entendamos esto, vamos a exteriorizar y manifestar cosas enormes y grandísimas, Lorna. Sí, también te manda saludos Antonia Mayoral y Ross. Ah, Ross, un beso, Antonia, también muchas gracias, siempre están bien presentes en todas las cosas que publico en el Facebook. Muchas gracias por existir a todos ustedes en mi camino de vida. De verdad que mi amor es infinito para ustedes, y que mi alma los abraza con mucho amor a cada una de las personas que están conectadas, y también los que no han saludado ni nada, también saben que los amo. La verdad es de que créanme que al decir que los amo, no es hipocresía, porque los amo a nivel alma. Yo no necesito saber quiénes son, qué hicieron, qué no hicieron, solamente existen, y por el simple hecho de existir, hay que amar. Ay, qué hermoso, Diana. Es una realidad. Bueno, entonces, Lorna, hablando de los siete rayos divinos, pues bueno, yo les quiero dar un tip. Dentro psicológicamente y energéticamente y espiritualmente, pues es muy bueno realmente reconocer nuestros potenciales. ¿Qué es los potenciales? Bueno, reconocer realmente qué sentimiento es el que tengo, ¿no? Quiero mencionar que como somos seres humanos, obviamente podemos sentir odio, podemos sentir miedo, podemos sentir ira, podemos sentir abandono, ¿sí? Entonces, yo le recomiendo que dentro de sus prácticas espirituales, dentro de sus meditaciones, no importa la religión que sea, no importa la creencia que sea, simplemente reconozcan sus potenciales, reconozcan cuando tengan un sentimiento, sáquenlo ustedes solitos así, sí, sí, sí siento este coraje, o sí siento esta envidia, y pum, sale el potencial. Dentro de mis prácticas que yo hago con mi maestro espiritual Shivagam, la enseñanza que ellos traen es la integración emocional, y la integración emocional es realmente integrar el dolor que tengo, la tristeza que tengo, el abandono que tengo, las máscaras del ego, ¿no? Cuando realmente integramos, podemos apoyarnos con un arcángel. Entonces, sí es muy importante como que, a ver, déjame ver qué virtudes tiene cada arcángel, qué es lo que necesito liberar, o simplemente qué es lo que quiero que entre en mí, ¿ok? Entonces, incluyan, por favor, a la energía amorosa de los ángeles, incluyan esa gracia divina, ¿para qué? Para que se cristalicen nuestros sueños, para que se cristalicen los milagros, para que esa fuerza divina esté en nosotros. ¿Por qué negarnos a la divinidad? ¿Por qué negarnos al amor? Si está ahí, no necesitamos verlo. Hay gente que sí lo vemos, y la gente que lo puede escuchar. Tú, Lorna, has tenido experiencias angélicas. Exactamente, y han sido experiencias muy hermosas. El tiempo que duraron para mí fue rapidísimo, pero también hay otras experiencias que han contado en los programas que hemos tenido, Diana, que es cuando un ángel o un arcángel, dependiendo el caso, se presenta y se hace materialmente visible para la otra persona, en diferentes casos orientándolos a lo mejor en una calle. Una persona que les dice, no, mire, no se vaya por aquí, váyase por el otro lado, o alguien que les tendió la mano cuando se cayeron en la calle, cuando les robaron la bolsa. Hay diferentes formas de estas manifestaciones. Inclusive en uno de tus talleres, Diana, no sé si recuerdas, que una persona contó que los ángeles habían salvado a su hija de ahogarse. Ajá, así es, claro. Lorna, es que se me cortó un poco. Decía Diana que en uno de tus talleres, incluso una de las personas que nos estuvo acompañando, nos comentó que salvaron a su hija, los ángeles, desde que se ahogara en el mar. Ah, claro, que fue fuertísimo. Por supuesto, ellos son venezolanos. Así es. Y su mamá venezolana y su hija, híjole, dicen que fue una cosa muy fuerte, ¿eh? Y literalmente la mamá hasta se puso a llorar de acordarse de cómo de la nada salieron unos seres y salvaron a su hija, que nadie en la playa quería ir por ella, porque su hija estaba quién sabe hasta dónde, ya lejísimos, y sí, nadie, ni siquiera los salvavidas, quisieron ir por la hija porque el mar estaba picadísimo. Y de repente salieron unos seres, fueron por ella, la entregaron y literal se desaparecieron. Así por más es. No oigan. Sí, además cuando esta persona quiso ir a darles las gracias, pues ya no había quien agradecerles, o sea, simplemente fueron a salvarla porque no era su momento, todavía necesitaba y necesita estar aquí hasta cumplir su misión. Y así los ángeles, desde un presentimiento, que decimos, no, mejor hoy no voy a, no sé, al café con las amigas, siento algo raro, es por algo. Y ese tipo de presentimientos son también otras señales y otras manifestaciones. Claro, por supuesto, es que de verdad, miren, yo les digo y no me voy a cansar de siempre decirles a todas las personas que escuchan, a mis pacientes, a mis amigos, a mis alumnos, de verdad, envuélvanse de la energía angélica, envuélvanse del amor divino de los ángeles, porque de verdad Dios los creó. No, y no nada más como para que sean los ángeles de la guarda, Mira, yo estoy buscando aquí en mis documentos porque quiero leerles de mi libro que hice del manual que hice de Sanando con los Ángeles, Lorna. Sí. Realmente, ¿qué te traen los ángeles? No nada más es como que, ay, el ángel de la guarda nomás sirve como para pues estar detrás de mí, ¿no? Así es, Diana. El ángel de la guarda literalmente trae cosas más grandes y más maravillosas, de verdad, que no puedes imaginarte. Entonces, ahorita, si quieres, podemos poner alguna canción. Claro que sí. Vamos a poner una canción porque voy a buscar en mis documentos, porque quiero leerles a ustedes. Obviamente me acuerdo de muchas cosas, pero no quiero que se me salte ni una. Claro. Entonces, eso quiero leerlo. Y ahorita lo voy a buscar en mi manual. Todo lo que un ángel de la guarda te puede entregar. No es nada más como el que está atrás de ti como guardaespaldas, cuidándote la espalda. No, no, no, no, no. Un ángel de la guarda, una energía angelical, trae más de 15 virtudes. Exactamente. Si nos vamos a una canción y al regresar, yo le digo a todos ustedes la virtud que tiene el ángel de la guarda. Y algo muy importante que les quiero decir también a todos ustedes. Es muy importante que le agradezcan a su ángel. De vez en cuando se acuerden, por favor. Y si hacen realmente una reflexión, pues diario tendríamos que agradecerle. Porque créanme que sí existe el ángel. Sí existe el ángel de nuestra guarda, por supuesto. Y hay que agradecerle. Y saben también que es algo bien maravilloso que aprendí yo en el Reiki con mi maestra. Tengo dos maestras de Reiki, y una de ellas me está escuchando, que es Lili Burnett. Y Mati Palacios. También le podemos dar Reiki a nuestro arcángel, ¿cómo ves? A nuestro ángel de la guarda. Ah, caramba. Qué fuerte, ¿verdad? Exacto. Pero sí, y no es porque ahí estén enfermos, sino porque es una ofrenda de amor. Es como que te mando energía, porque el Reiki es energía de amor, es energía divina. Y también es bueno decir, ángel de la guarda, te mando amor. Ángel de la guarda, te mando bendiciones. Te cubro con gracia divina. Y entonces, ¿te imaginas qué bello es esto? ¿Qué vínculo tan hermoso? Sí. Entonces, vámonos a una canción y regresamos para que yo ya pueda buscar con calma. Por supuesto. Este documento que les quiero decir las virtudes. Ok, sí, de hecho yo aquí tengo el manual en mis manos, entonces así lo vamos a tener. Bueno, ¿sabes dónde está? Después antes de los ángeles, de los demonios. Ajá. De ángeles caídos, creo que está un poquito antes y dice, ¿qué te entrega el ángel de la guarda? ¿Qué virtud? Ah, ok, sí, aquí tengo el ángel de la paz, yo soy el ángel de la ayuda. Escucho muchísimo antes. Mucho antes. Bueno, yo creo que mejor si hacemos la pausa. Okay. Porque de aquí a que lo encontremos. Pero sí, entonces ahorita regresamos. Perfecto. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Some reason. tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. Stone keeps on twisting, keep on building lies that you make up for all that you lack. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Pues muy bien, ya otra vez estamos aquí de regreso. Espero que les haya gustado mucho la canción. Lorna siempre es muy acertada con toda la música. Ay, bueno, gracias. Lorna dice que ya en el chat nos están escribiendo experiencias. Así es. ¿Nos puedes decir una, Lorna, por favor? Por supuesto. Aquí nos dice, bueno, ¿qué puedo decirte de mi ángel de la guarda? ¿Cuántas veces no me ha protegido? Lo más reciente fue la semana pasada. Me reuní con unos amigos a tomar el café y sentí un vacío y pedí a San Miguel que me cubriera con sus alas y me protegiera con sus alas. Lo chistoso fue que nos cerraron el café y nos quedamos a charlar, pero algo me apresuraba y tomé camino con mi esposo. Total, que ya casi llegando a la casa, escuché en el radio que hubo un accidente y nosotros teníamos como 30 minutos que habíamos pasado por ahí. Ah, mira, pues claro, por supuesto. Es que mira, uno piensa que las cosas son casuales o que, ¿cómo te puedo decir? A veces uno se enoja, ay, ¿por qué me cerraron la calle por esto y el otro? Y de repente te das cuenta que si no te hubieses quedado ahí, olvídate, hubiera pasado algo terrible, ¿no? Y ahí es cuando dices, ay, qué bueno que no me dejaron pasar o que había tráfico o que bloquearon. O, porque es cierto, todo estaba en un orden divino. Y mira, aquí hay una persona en mi chat de Facebook que me pregunta, hizo una pregunta muy acertada donde yo también en mi manual lo tengo. Dice que Jesús si es un ángel o qué relación tiene Jesús con los ángeles. Y bueno, yo se la voy a contestar de acuerdo a lo que está en mi manual, ¿no? Claro. El manual que bueno, yo con mucho amor realicé. En experiencia todo lo que he vivido con los ángeles, en experiencia con mis maestros que he tenido, y lo que a mí me vibró, lo que a mí me gustó, y fui recopilando y haciendo y bla, bla, bla, hasta que hice esto, que realmente para mí es algo, un hijo, ¿no? Algo muy hermoso. Claro. Y mira, los ángeles y el Señor Jesús, o el Maestro Jesús, lo que une los ángeles a Cristo no es solo su naturaleza espiritual, sino la gracia, misterio salutis. Los ángeles, al igual que Cristo, no conocen el pecado, y esto los une aún más. Los ángeles son colaboradores con Cristo en la obra de la salvación. Los ángeles han estado involucrados en toda la vida de Jesús, menos en la redención. O sea que, y eso es algo bien importante que yo lo hablo cuando doy mi curso de ángeles, el único momento que estuvimos sin la energía angélica fue cuando crucificaron a Jesús. Los ángeles se retiraron esos 3 días y volvieron a regresar para dar la noticia que el Hijo de Dios había resucitado. Entonces, esto es algo fuertísimo. Los ángeles están incluidos con el misterio de la cruz, cosa que no sucedió en la encarnación o en el nacimiento, porque esta es de exclusiva competencia de Dios. La cruz era una batalla entre Jesús y el ángel rebelde. Los ángeles desaparecen en Getsemaní para aparecer la mañana de la resurrección. Un ángel le anuncia a Adán y a Eva que son excluidos del paraíso. Un ángel le anuncia a los hombres en la tumba vacía que se ha restaurado la amistad con Dios. Un ángel se aparece a los asombrados galileos del día de la ascensión, anunciando que el misterio de Jesús en la tierra ha terminado y comienza la grandeza. Un ángel anuncia al son de la trompeta que el Mesías Jesús regresa. Toda la vida de Jesús está relacionada con la amorosa presencia y energía de los ángeles de Dios. Y ahora, Lorna nos va a hacer el gran favor de leernos lo que un ángel de la guarda entrega. Así es. En esta sección del manual se llama Nuestro Ángel de la Guarda y sus funciones. Y la primera es guía nuestro camino. Estimula buenos pensamientos y sentimientos. Con susurros nos indica lo que debemos hacer. Nos protege física y espiritualmente. Nos advierte cuando hay peligro. Eleva nuestras virtudes. Aleja las fuerzas del mal. Lleva hacia Dios el ofrecimiento que debemos hacerle de cada instante de nuestra vida y también las oraciones. Anotan nuestras buenas acciones. Nos acompañan a la hora de morir y a la hora de dejar nuestra materia y nos lleva nuestra alma al Creador. Trabaja con otros ángeles para nuestra evolución. También oran por nosotros, nos enseñan cuando debemos ayudar a alguien. Acuden cuando los llamamos y es muy importante con él mentalmente, pero para obtener su respuesta debemos de tener fe en que nos están escuchando. Interceden por nosotros ante el Padre, establecen comunicación con otros ángeles cuando los solicitamos que nos ayuden a calmar un ambiente tenso, una dificultad o alguna discusión. Frente a una enfermedad nos ayudan a sanar y cuando hay una intervención quirúrgica se puede pedir ayuda al Arcángel Rafael mientras es la operación. Esto debemos pedírselo con tiempo antes de nuestra operación y también mientras están operando algún familiar o algún conocido. Cuando hay un embarazo, la madre puede establecer una comunicación del ángel de ella con su hijo, generando una relación estrecha entre estos, lo cual permitirá una unión familiar. Y si se los pedimos, nos ayuda a evolucionar mientras dormimos y nos enseña nuestra vocación humanitaria. También nos corrige con amor cuando infringimos la ley divina. Ok, pues fíjense, ven cómo no nada más es como el ángel de la guarda y ya, ahí está detrás de mí cuidándome las espaldas. Nuestro ángel tiene una comunicación directa con nuestra alma, nada más que nuestro ego no nos hace entender y comprender esto, porque realmente si nosotros entráramos en un verdadero amor, en una verdadera compasión, en una verdadera humildad, podríamos entender nuestra alma y podríamos entender a nuestro ángel, incluso lo podríamos escuchar, sentir, vibrar. Es muy fuerte, de verdad, estudiar a los ángeles. el estudio angélico no es como cualquier cosa. De verdad es un estudio muy serio, es con mucho respeto, con mucho amor, y realmente esta energía angélica que nos envuelve, porque realmente literal hay millones y millones de energías angélicas ya en el planeta Tierra, desde el 11-11-11, y es por eso que yo pongo los códigos angélicos. Y los códigos angélicos traen un mensaje muy fuerte. Hay mucha gente que me dice, bueno, Diana, ¿y tú qué onda? ¿Por qué a cada rato pones 11-11? ¿O por qué a cada rato pones 000? Y es el único que casi siempre me toca. Una vez me tocó el 333. No crean que estoy como burro pegada en la computadora o en mi teléfono esperando a que sea el 1111, o que estoy esperando a que sea el 0000 o el 3333. No es así, perdón. Sí. Es que realmente el código llega a mí. Es como que volteas a no sé, hoy me tocó precisamente, hoy anduve mucho en la calle. Uh-huh. Fui a un pueblo que está muy cerca que se llama Berriozábal a comprar unas plantas, y quería comprar una fuente porque ya estoy montando mi consultorio aquí en Tuxtla, en mi casa. Entonces, vi el 444 en las placas de un coche, y sí, luego en la dirección de una casa vi el 888, y luego dije, wow, me estoy viendo muchos códigos, y de regreso vi el 555. Entonces, esos códigos es como que volteas al reloj y así, ¡pum! 11-11-11. O me dicen, oye, Diana, es que desperté justo a las 333. Todos esos son códigos angélicos. Y esos códigos angélicos traen un mensaje. Y estos códigos angélicos se destaparon desde el 11-11-11. Entonces son bellísimos. Yo por eso, cuando me toca sentir un código angélico, que le doy gracias a Dios que, pues sí, a cada rato veo el 11-11-11, yo trato de compartirlo para que también la gente que esté en ese momento vea el 11-11 y también le pida. Y bueno, ahorita también dentro de mis publicaciones, yo siempre estoy poniendo para que la gente sepa los códigos angélicos, y hoy los voy a decir. No sé si todavía tengamos tiempo, Lorna. Por supuesto que sí, Diana, claro. ¿Todavía tenemos tiempo? Sí. Ok, perfecto. Porque si hay tiempo, bueno, si ya estamos hablando de la energía angélica y ya estamos hablando de lo que los ángeles nos dan, pues bueno. Los ángeles se pueden comunicar con nosotros de muchas maneras, y una de ellas es mediante secuencias numéricas. Pues si no tenías conocimiento de ello, te dejo la confirmación y la información que conozco sobre este tema, que está francamente interesante y puede servirnos como herramienta para guiarnos en nuestra existencia. Muchas veces no nos damos cuenta de ello. Entonces, la mayoría del tiempo no prestamos atención a las pequeñas cosas. Siempre andamos deprisa y no solemos disfrutar momentos de pararnos un momento, de observar, de tener quietud, de tranquilizar nuestra mente. Las secuencias numéricas de los ángeles hacen lo mejor que pueden para llamar nuestra atención y comunicarse con nosotros. De esta manera, ellos nos ayudan a sanar nuestras propias vidas. Sin embargo, nosotros frecuentemente ignoramos estas señales que nos dan, descartándolas como mensajes, ni siquiera las vemos como mensajes. Entonces, yo les voy a decir, cuando en cualquier momento, si están leyendo un libro y en la hoja que ven números iguales del 111 hasta el 000, o sea, 11222, 333, 44, 555, 6666, 777, 888, 999 y 000. Hay gente que se confunde y cuando ve, supongamos, ¿no? 2222, 1414, ¿sí me entienden? 1313. Sí. Esos no son códigos. Esos son nada más mensajes de numéricos en cuestión numerología, vaya, por decirlo así. Los códigos angélicos nada más son 11 11 2 2 2, o sea, 111, 222-333-444-555-666-777-888-999-000. El 111 es como el destello brillante de un flash, que significa que el universo acaba de tomarte una fotografía de tus pensamientos y los está materializando. Esta señal es, por favor, que tus pensamientos y tus sentimientos, todo sea positivo. ¿Qué quiere decir? Pide todo lo que quieras, por cuando veas el 11, el 111, es que se te va a conceder lo que quieras. Es de que todo lo mande. Yo veo el 1-1 y digo, paz mundial, amor, grandeza, fortaleza, viene. Y ahí me tienes como loca todo un minuto diciendo todo eso, porque es cuando el universo me está retratando. Los ángeles de la vibración del 1-1-1 están abajo y van a tomar toda esa energía para que se manifieste el milagro. ¿Ok? Ese es el 1-1-1. El 222, nuestras ideas recién plantadas están comenzando a ser realidad. Sigue regando y nutriendo, y pronto ellas atravesarán el suelo para que así puedas ver evidencia de tus manifestaciones, de tus peticiones. En otras palabras, no te rindas. 5 minutos antes de que ocurra el milagro, tu manifestación pronto va a ser evidente para ti. El 333, los maestros ascendidos se encuentran cerca de ti, deseando que sepas que cuentas con su ayuda, amor y compañía. Llama a los maestros ascendidos para que te entreguen esa frecuencia tan especial y tan grata que solo ellos pueden dar, con el número 3 formándose a su alrededor, ¿ok? El 444, los ángeles te rodean en este momento. A mí hoy se me apareció el 44 y de volada mi piel se hizo chinita, porque sabía que era un código angélico donde los ángeles me estaban rodeando en pleno momento porque iba en carretera. Entonces dije, gracias Dios, la señal 444, los ángeles están conmigo. El 555, abróchate el cinturón, un cambio significativo está a punto de ocurrir en tu vida. Este cambio no debe interpretarse como positivo o negativo, porque los cambios no son más que parte del flujo natural de la vida. Tal vez este cambio sea una respuesta a tus oraciones, así que continúa visualizándolo y sintiéndolo en paz. Que ese código también lo vi. Hoy vi muchos códigos que me hicieron estremecerme. El 666. Tus pensamientos no se encuentran balanceados en este momento. Estás muy enfocado hacia el mundo material. Esta secuencia numérica te indica que tus balances, tus pensamientos entre el cielo y la tierra, con el famoso sermón de la montaña, los ángeles te piden que te concentres en el espíritu y en el servicio, que sepas que como resultado de este nuevo enfoque, tus necesidades materiales y emocionales serán satisfactoriamente, automáticamente dadas. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor estaba muy rebuscado, pero ¿qué quiero decir con esto? Volvemos a lo mismo, no tenemos que estar peleados en lo material. ¿Por qué? Porque el dinero es mi amigo, el dinero me ama y yo amo el dinero, y puedo ser muy espiritual y no quiere decir que sea materialista. Simplemente que no deje ir toda mi energía en estar opresionando esta energía de no tengo y me va mal y la vida no me quiere, y entonces ahí es donde mis pensamientos no están balanceados. Más bien que si no tengo, me ocupo y me preocupo para tener, y confío que la divinidad me va a guiar en un camino, en un sendero correcto, para que todo el universo conspire a favor mío y pueda tener. El 777, los ángeles te aplauden. Felicidades, estás en una buena racha. Sigue el buen trabajo y da por seguro que tus deseos están haciéndose realidad. Este es un signo altamente positivo y además significa que esperas mucho más milagros todavía por ocurrir. 888, Una fase de tu vida, esto fue lo que vi también yo hoy, una fase de tu vida está a punto de terminar. Y esta es una señal para darte tiempo de prepararte con atención. Esta secuencia numérica puede significar que una carrera emocional o una fase de una relación se está resolviendo. También significa que hay luz al final del túnel. Adicionalmente significa la cosecha está madura. No esperes para recogerla y disfrutarla. O sea, no esperes, ya recógela. En otras palabras, no retrases tus acciones y disfruta tu trabajo. El 999, culminación. Este es el final de una gran fase en tu vida personal o global. Además, esto es un mensaje para los trabajadores de la luz involucrados en el saneamiento de la tierra y significa ponte a trabajar porque la madre tierra te necesita ahora mismo. El 000, un recordatorio de que eres uno con Dios y de que sientas la presencia del amor creador dentro de ti. También es un signo de que una situación ha completado un círculo. La fe con los ángeles es algo maravilloso. Entonces, ya les acabo de entregar los códigos angélicos para que los apunten. Acuérdense que tenemos repetición de 8 a 9. Por si quieren volver a escuchar el programa y tener un papelito y pluma para anotarlo. Y si no, lo pueden ver en mi página de Facebook, en donde están mis notas. Ahí están los códigos angélicos para que los lean bien y chequen todo lo que dice. Las personas que no me tienen en Facebook me pueden encontrar como mi correo electrónico turnerdiana72@hotmail.com. También quiero hacerles mención a algo. Ya lanzamos el disco con Esteban Mayo, Lorna. Ah, ya está a la venta. Oye, muchas felicidades. Muchas gracias, de verdad estoy, por eso dije cuando empecé mi programa, estoy agradecida, estoy llena de amor, literalmente agradezco todo lo que hay en mi vida, agradezco quién soy, agradezco lo que soy y agradezco cada situación en mi existencia. Y quiero decirles, la verdadera sanación es cuando tú te haces responsable de tu vida, cuando deja de existir las culpas, los culpables, los juicios, críticas, condenas hacia ti y hacia los demás. Toma las riendas del mando en tu camino de vida y decide sanar mente, sentimiento y cuerpo físico con la meditación. De verdad, estos CDs te ayudan a descubrir cómo conectarte con tu cuerpo, mente y sentimientos, brindándote la posibilidad de ser escuchados por ti y comprendidos. ¿Qué quiere decir? Escucha tu cuerpo, entienda tu cuerpo, ama tu cuerpo. De verdad, quiero decirles que estos discos, tanto como el de Esteban Mayo, donde invité al maestro Esteban Mayo, que es un gran amigo, y el primer disco que hice, tiene temas maravillosos. Todas las personas que estén interesadas, ahorita tenemos una mega promoción. Los dos discos por $100. Y los pedidos los pueden hacer con el ingeniero Luis René Cárdenas y con Boro. Y el teléfono es el 5513-369299. El celular es 5513-369299. Y su correo electrónico es Mixtlan, Mixtlan, Mixtlan, @hotmail.com. En verdad, aprovechen esta gran promoción porque está hecha precisamente con mucho amor angélico, la verdad. Entonces, pues yo les doy las gracias a todos ustedes, de verdad que los amo. ¿Algún comentario, Lorna? ¿Algo que nos hayan escrito? Por supuesto, Diana. Por aquí me están preguntando que en dónde se puede conseguir el manual y que cuál es tu Facebook. Ok, mi Facebook, vuelvo a lo mismo. Si tú pones el correo electrónico en mi Facebook, turnerdiana72@hotmail.com o www.facebook.com/turnerdiana72. Estoy como Diana Turner, Budismo Mahaira, Lashmi Shakti. Entonces es más fácil que me encuentres con mi correo. turnerdiana72@hotmail.com. Y el teléfono de mi consultorio es el 961, que es el área, y el teléfono es 147-2808. 147-2808. Mi correo electrónico es turnerdiana72@hotmail.com, donde puedes encontrar los códigos angélicos metiéndote a mi Facebook y metiéndote a las notas, y ahí en las notas está mi correo electrónico. Muy bien, Diana. Y también te manda saludos Óscar Alejandro. Óscar Alejandro, un saludo, bendiciones, y bendiciones de verdad a todos los que nos están escuchando. En serio, que los quiero mucho. También quiero informarles que este viernes viajo para Laredo, Texas. Voy a estar viernes, a ver rápido qué día es viernes, bueno, qué número es, 18. Voy a estar viernes 18, sábado 19 y domingo 20 en Laredo, Texas. Voy a estar dando consultas, talleres y sanaciones. Para todas las personas que se encuentran en Nuevo Laredo o Laredo, Texas, por favor, mándenme un inbox, mándenme un correo para hacer cita. Solamente voy a estar viernes 18, sábado 19 y domingo 20, y ya me regreso el lunes nuevamente a Tuxtla Gutiérrez. Muy bien, Diana. Y hasta ahorita son esos los saludos, y María Milagros te da las gracias. Muchas gracias, María Milagros. Yo quiero decirle a todos ustedes que les mando mucha luz a su ser, mucho amor a su corazón. Mi alma los ama y los abraza. Y muchas gracias por estar conmigo este día. Yo había anunciado que iba a dar un programa de competitividad, pero realmente acuérdense que yo siempre hago cambios. Y no es porque sea bipolar. Es porque realmente recibo los mensajes. Y realmente fue como, no, a ver, Diana, por favor, habla un poco de la energía angélica y necesitamos que muestres un poquito de los ángeles y de los siete rayos divinos. Y dije, ok, va, me parece perfecto. Pero el siguiente martes voy a hablar de la competitividad, que es un tema muy, muy hermoso y es un tema muy profundo y es un tema que la verdad es que los voy a mover a todos. Entonces, los espero el próximo martes, que sería martes, rapidísimo veo aquí mi calendario, martes 22 de enero, ajá, para hablar sobre la competitividad y la espiritualidad, y cómo es que tenemos estos códigos genéticos ya de la competencia, ya nacemos con ella. Así es. Ah, Diana, me faltó, ¿que en dónde pueden conseguir el manual? ¿Cuál manual? Ah, no, el manual lo consiguen cuando toman el taller conmigo. El manual no lo vende nadie, lo tengo nada más yo, porque es un manual que vuelvo a lo mismo, yo lo realicé. Entonces, ¿cómo lo pueden conseguir? Bueno, si estás en México, ahora a finales de marzo, más bien, a finales de marzo me voy nuevamente para Texas, pero a principios de abril voy a dar un taller de ángeles. En el taller de ángeles es donde yo te inicio de ángeles y te doy el manual de los ángeles. Realmente es una experiencia muy hermosa. Lorna, dime, ¿qué les puedes decir sobre la experiencia del taller de ángeles que doy? Es un taller intenso porque no es sencillo, sí hay que poner mucha atención en todo lo que vamos a aprender, y sobre todo que hay una, bueno, lo que yo noté con las personas que estuvimos contigo es que se empieza a hacer como una especie de unión, una entrega de ideas, una entrega de experiencias, y se hace como una especie de hermandad con las personas que estamos ahí. Y además, quizás hay cosas que nosotros ya sabemos de los ángeles y hay otras que no tenemos ni la menor idea, como lo que es su contraparte, que también hay que conocerla, ¿no? Así es. El taller de ángeles que manejo es un taller muy fuerte. Sí. Entonces, dura de 5 a 6 horas. Y realmente trae una profundidad angélica muy hermosa, ¿no? Y muevo todo, o sea, te muevo la fibra más profunda de tu ser. Y en este taller es donde yo doy el manual angélico. Y además lo utilizamos durante el curso, que eso también es importante. Ah, sí, por supuesto. Entonces, los que estén interesados, posteriormente les voy a dar la fecha del taller. Es un taller o un curso, como quieran llamarle, pero es aprendiendo a sanar con los ángeles. Así es. Y por aquí Antonia Mayoral dice: muchos saludos, gracias por el programa, mi alma los abraza. Ay, qué linda, Antonia, de verdad que gracias. Nuevamente vuelvo a repetirlo, a todos ustedes por estar en mi camino de vida. De verdad que mi alma los ama también, mi alma los quiere mucho y los abraza a cada uno de ustedes. Muchas gracias por todo. Y pues bueno, me despido. Gracias, Lorna, te quiero mucho. Ay, yo a ti. Y bueno, ya se nos acabó nuestro andar muertas y de parrandas. Ya. Y empezamos fuertísimo ya ahora con los programas Una Luz en la Oscuridad. Así es, Diana. Pues bueno, mucho amor, bendiciones, luz a su ser, amor a su corazón, namasté. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos.